alegría. Si tuviera una naranja, con una luna en menguante la partiría para alinear los volantes. Pastora imperio, de tu bata blanca con lunares negros. Para adobar con su fumo, pastora imperio, los finos alabares de tu tufo flamenco. Para teñir de oro claro las tablas del suelo, arca de tus sones, trono de tu cuerpo. Alegría, arrumacos, desplante, gitanería, ¡ay, tus pinreles! Que aleteando con gracia inquieta, son dos mirlillos reales en los zarzales, picoteando las majoletas. Y presas en la trena de tu corpiño, se arrullan dos palomas, aurimorena, picos de rosa, collar de lirio. Alegría, taconeando, almendras saladitas vas derramando. Al barrer con la cola de tu vestido, tercios temblones, falsetas en la prima, palma y pío. Y dejas que te quemen a fuego lento las alegrías para acabar en brasa y al rojo blanco por bulería. Queda en el suelo el clavel encarnado que mordía tu boca y se escurrió del pelo. Un alamar dorado y unos hilillos del fleco desgarrado del pañolillo. Entre espasmos, el arte cantó victoria y un humo de canela sube a la gloria.